Sección decimoséptima de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 13. Otro modo de juzgar a Esther. En su última y singular entrevista con el señor Dimmesdale, se quedó Esther completamente sorprendida al ver el estado a que se hallaba reducido el ministro. Sus nervios parecían del todo arruinados. Su fuerza moral era la de un niño. Andaba arrastrando los pasos, aun cuando sus facultades intelectuales conservaban su prístina fuerza o habían adquirido acaso una mórbida energía que solamente pudo haberles comunicado la enfermedad. Conociendo ella toda la cadena de circunstancias que eran un profundo secreto para los otros, podía inferir que, además de la acción legítima de su propia conciencia, se había empleado y se empleaba todavía contra el reposo y bienestar del señor Dimmesdale, una maquinaria terrible y misteriosa. Conociendo también lo que había sido en otros tiempos este pobre hombre, ahora caído, su alma se llenó de compasión al recordar el hondo sentimiento de terror con que le pidió a ella, la mujer despreciada, que lo protegiese contra un enemigo que instintivamente había descubierto, y decidió que el ministro tenía el derecho de esperar de su parte todo el auxilio posible. Poco acostumbrada, en su largo aislamiento y estado de segregación de la sociedad, a medir sus ideas de lo justo o de lo injusto según el rasero común, Esther vio, o creyó ver, que había en ella una responsabilidad respecto a Dimmesdale, superior a la que tenía para con el mundo entero. Los lazos que a este último la ligaron, cualquiera que hubiese sido su naturaleza, estaban todos destruidos. Por el contrario, respecto al ministro existía el férreo lazo del crimen mutuo, que ni él ni ella podían romper, y que, como todos los otros lazos, traía aparejadas consigo obligaciones ineludibles. Esther no ocupaba ya precisamente la misma posición que en los primeros tiempos de su ignominia. Los años se habían ido sucediendo, y Perla contaba ya 7 de edad. Su madre, con la letra escarlata en el pecho, brillando con su fantástico bordado, era ahora una figura muy conocida en la población, y como no se mezclaba en los asuntos públicos o privados de nadie, en nada ni para nada se había ido formando una especie de consideración general hacia Esther. En honra de la naturaleza humana puede decirse que, excepto cuando interviene el egoísmo, está más dispuesta a amar que a odiar. El odio, por medio de un procedimiento silencioso y gradual, se puede transformar hasta en amor, siempre que a ello no se opongan nuevas causas que mantengan vivo el sentimiento primero de hostilidad. En el caso de Esther Prynne, no había ocurrido nada que lo agravase, porque jamás ella se declaró en contra del público, sino que se sometió, sin quejarse, a todo lo que éste quiso hacer, sin demandar nada en recompensa de sus sufrimientos. Hay que agregar la pureza inmaculada de su vida durante todos estos años en que se había visto segregada del trato social y declarada infame, y esa circunstancia influyó mucho en favor suyo. No teniendo ahora nada que perder para con el mundo, y sin esperanzas, y acaso tampoco sin deseos de ganar alguna cosa, su vuelta a la senda austera del deber sólo podría atribuirse a un verdadero amor de la virtud. Se había notado igualmente que si bien Esther jamás reclamó la más mínima participación en los bienes y beneficios del mundo, excepto respirar el aire común a todos y ganar el sustento para Perlita y para ella misma, con la labor de sus manos, sin embargo, siempre se hallaba dispuesta a servir a sus semejantes cuando la ocasión se presentaba. No había nadie que con tanta prontitud y buena voluntad compartiera sus escasas provisiones con el pobre, aun cuando éste, en recompensa de los alimentos llevados con toda regularidad a su puerta, o de los vestidos trabajados por aquellos dedos que habrían podido bordar el manto de un monarca, le pagase con un sarcasmo o una palabra ofensiva. En tiempos de calamidad general, de epidemia o de escasez, nadie había tan llena de abnegación como Esther. En los lugares invadidos por la desgracia, allí entraba ella, no como huésped intruso o inoportuno, sino como quien tiene pleno derecho a hacerlo, cual si las sombras que esparce el dolor fueran el medio más adecuado para poder tratar con sus semejantes. Allí brillaba la letra escarlata, a manera de luz que derrama consuelo y bienestar. Símbolo del pecado en todas partes, en la cabecera del enfermo era emblema de caridad y conmiseración. En casos tales, la naturaleza de Esther se mostraba con todo el calor que le era innato y con aquella ternura y suavidad que nunca dejaban de producir el efecto deseado en los afligidos que a ella acudían. Su seno, con el signo de ignominia que en él lucía, puede decirse que era el regazo donde podía reposar en calma la cabeza del infortunado. Era una hermana de la caridad, ordenada por sí misma, o mejor dicho, ordenada por la ruda mano del mundo, cuando ni éste ni ella podían prever semejante resultado. La letra escarlata fue el símbolo de su vocación. Esther se volvió tan útil, desplegó tal facultad de hacer el bien y de identificarse con los dolores ajenos, que muchas personas se negaron a dar a la A escarlata su significado primitivo de adúltera, y decían que en realidad significaba abnegación. Tales eran las virtudes manifestadas por Esther Prynne. Sólo las moradas en que el infortunio había arrojado un velo sombrío eran las que podían retenerla, desde el instante en que comenzaban a iluminarlas los rayos de la felicidad, Esther desaparecía. El huésped caritativo y servicial se alejaba, sin dar siquiera una mirada de despedida en que recoger el tributo de gratitud que le era debido, si es que existía alguna en los corazones de aquellos a quienes había servido con tanto celo. Al encontrarlos en la calle, jamás levantaba la cabeza para recibir su saludo. Y si alguno se dirigía a ella resueltamente, entonces indicaba en silencio la letra escarlata, con un dedo, y continuaba su camino. Esto podría atribuirse a orgullo, pero se asemejaba tanto a la humildad, que producía en el espíritu del público todo el efecto conciliador de esta virtud. El temperamento del público es en lo general despótico y capaz de denegar la justicia más evidente, cuando se demanda con demasiada exigencia como de derecho, pero concede frecuentemente más de lo que se pide, si, como sucede con los déspotas, se apela enteramente a su generosidad. Interpretando la conducta de Esther como una apelación de esta naturaleza, la sociedad se hallaba inclinada a tratar a su antigua víctima con mayor benignidad de la que ella misma deseaba o tal vez merecía. Los gobernantes de aquella comunidad tardaron más tiempo que el pueblo en reconocer la influencia de las buenas cualidades de Esther. Las preocupaciones que compartían en común con aquel adquirían en ellos mayor fuerza merced a una serie de razonamientos que dificultaba en extremo la tarea de desentenderse de dichas prevenciones. Sin embargo, día tras día, sus rostros avinagrados y rígidos se fueron desarrugando y adquiriendo algo que, con el transcurso de los tiempos, se podría tomar por una expresión de benevolencia. Así acontecía también con los hombres de alto copete, que se consideraban los guardianes de la moralidad pública. Los individuos privados habían perdonado ya completamente a Esther Prynne su fragilidad. Aún más, habían empezado a considerar la letra escarlata no como el signo que denunciaba una falta tan larga y duramente expiada, sino como el símbolo de sus muchas y buenas acciones. «¿Veis esa mujer con la divisa bordada?», decían a los extraños. «Es nuestra Esther, la Esther de nuestra población, tan compasiva con los pobres, tan servicial con los enfermos, tan consoladora para los afligidos». Cierto es que entonces la propensión de la naturaleza humana a referir lo malo cuando se trata de otro les impelía también a contar en voz baja el escándalo de otros tiempos. Y a pesar de todo, era un hecho real que a los ojos de las mismas personas que así hablaban, la letra escarlata producía un efecto parecido al de la cruz en el pecho de una monja, comunicando a la que la llevaba una especie de santidad que le permitía atravesar con toda seguridad por en medio de cualquier clase de peligro. Si hubiera caído entre ladrones, la habría protegido. Se decía, y muchos lo creían, que un indio disparó una vez una flecha contra la letra y que, al tocarla, cayó la flecha en el suelo hecha pedazos sin haberle causado el menor daño a la letra. El efecto de la divisa, o mejor dicho, de la posición que ésta indicaba con respecto a la sociedad, fue poderoso y peculiar en el ánimo de Esther. Toda la gracia y ligereza de su espíritu habían desaparecido a influjos de esta funesta letra, dejando solamente algo ostensiblemente rudo y tosco, que habría podido hasta ser repulsivo para sus amigas o compañeras a haberlas tenido. Los atractivos físicos de su persona habían experimentado un cambio igual, quizá debido en parte a la seriedad de su traje y en parte a la sequedad de sus maneras. También fue una triste transformación la que experimentó su hermosa y espléndida cabellera que, o había sido cortada, o estaba tan completamente oculta bajo su gorra, que ni siquiera se alcanzaba a ver uno solo de sus rizos. En consecuencia de todas estas causas, pero aún mucho más debido a algo desconocido, parecía que no había ya en el rostro de Esther nada que pudiera atraer las miradas del amor, nada en la figura de Esther, aunque majestuosa y semejante a una estatua, que despertara en la pasión el anhelo de estrecharla entre sus brazos, nada en el corazón de Esther que pudiera responder a los latidos amorosos de otro corazón. Algo había desaparecido en ella, algo completamente femenino, como acontece con frecuencia cuando la mujer ha pasado por pruebas de una severidad peculiar. Porque si ella es toda ternura, esto le costará la vida, y si sobreviviere a estas pruebas, entonces esa ternura o tiene que extinguirse por completo o reconcentrarse tan hondamente en el corazón que jamás se podrá mostrar de nuevo. Tal vez esto último sea lo más exacto. La que una vez fue una verdadera mujer y ha cesado de serlo, puede a cada instante recobrar sus atributos femeninos si solamente viene el toque mágico que efectúe la transfiguración. Ya veremos si Esther Prynne recibió más tarde ese toque mágico y quedó transfigurada. Mucha parte de la frialdad marmórea de que parecía estar dotada Esther debe atribuirse a la circunstancia de que se había operado un gran cambio en su vida, reinando ahora el pensamiento, donde antes reinaban la pasión y los sentimientos. Estando sola en el mundo, sola en cuanto a depender de la sociedad, y con la pequeña perla a quien guiar y proteger, sola y sin esperanzas de mejorar su posición, aunque no hubiera desdeñado semejante idea, arrojó lejos de sí los fragmentos de una cadena hecha pedazos. La ley universal no era la ley de su espíritu. Vivía además en una época en que la inteligencia humana, recientemente emancipada, había desplegado mayor actividad y entrado en una esfera más vasta de acción que lo que había hecho durante muchos siglos. Nobles y tronos habían sido derrocados por los hombres de la espada, y antiguas preocupaciones habían sido destruidas por hombres aún más atrevidos que aquellos. Esther se había penetrado de este espíritu puramente moderno, adoptando una libertad de especulación común entonces al otro lado del Atlántico, pero que, a haber tenido noticia de ello, nuestros antepasados lo habrían juzgado un pecado más mortal que el que estigmatizaron con la letra escarlata. En su cabaña solitaria, a orillas del mar, la visitaban ideas y pensamientos tales como no era posible que se atrevieran a penetrar en otra morada de la Nueva Inglaterra. huéspedes invisibles que habrían sido tan peligrosos para los que les daban entrada en su espíritu, como si les hubiera visto en trato familiar con el enemigo del género humano. Es digno de notarse que las personas que se entregan a las más atrevidas especulaciones mentales son con frecuencia también las que más tranquilamente se conforman a las leyes externas de la sociedad. El pensamiento les basta, sin que traten de convertirlo en acción. Así parece que pasaba con Esther. Sin embargo, si no hubiera tenido a Perla, las cosas habrían sido muy diferentes. Entonces, tal vez su nombre brillaría hoy en la historia como la fundadora de una secta religiosa a par de Anna Hutchinson. Quizás habría sido una especie de profetisa, pero probablemente los severos tribunales de la época la habrían condenado a muerte por intentar destruir los fundamentos en que descansaba la colonia puritana. Pero en la educación de su hija, la osadía de sus pensamientos había abatido en gran parte su entusiasta abuelo. En la persona de su niñita, la providencia le había asignado a Esther la tarea de hacer que germinaran y florecieran, en medio de grandes dificultades, los más dignos atributos de la mujer. Todo estaba en contra de la madre. El mundo le era hostil. La naturaleza misma de la niña tenía algo perverso en su esencia, que hacía recordar continuamente que en su nacimiento había presidido la culpa, el resultado de la pasión desordenada de la madre. Y repetidas veces se preguntaba a Esther, con amargura, si esa criaturita había venido al mundo para bien o para mal. Verdad es que la misma pregunta se hacía respecto al género humano en general. ¿Valía la pena aceptar la existencia aun a los más felices entre los mortales? Por lo que a ella misma tocaba, tiempo hacía que la había contestado por la negativa, dando el punto por completamente terminado. La tendencia a la especulación, aunque puede verter la calma en el espíritu de la mujer, como sucede con el hombre, la vuelve sin embargo triste, pues acaso ve ante sí una tarea irrealizable. Primeramente, todo el edificio social tiene que derribarse y reconstruirse todo de nuevo. Luego, la naturaleza del hombre tiene que modificarse esencialmente antes de permitírsele a la mujer que ocupe lo que parece ser una posición justa y adecuada. Y, finalmente, aun después de allanadas todas las otras dificultades, la mujer no podrá aprovecharse de todas estas reformas preliminares hasta que ella misma haya experimentado un cambio radical, en el cual, quizá, la esencia etérea que constituye el alma verdaderamente femenina se habría evaporado por completo. Una mujer nunca resuelve estos problemas con el mero uso del pensamiento. Son irresolubles o solamente pueden resolverse de una manera. Si por casualidad prepondera el corazón, los problemas se desvanecen. Esther, cuyo corazón, por decirlo así, había perdido su ritmo regular y saludable, vagaba errante, sin luz que la guiase, en el sombrío laberinto de su espíritu, y a veces se apoderaba de ella la duda terrible de si no sería mejor enviar cuanto antes a Perla al cielo y presentarse ella también a aceptar el destino a que la eterna justicia la creyese acreedora. La letra escarlata no había llenado el objeto a que se la destinó. Ahora, sin embargo, su entrevista con el reverendo señor Dimmesdale en la noche de la vigilia de éste la había proporcionado nueva materia de reflexiones, presentándole en perspectiva un objeto digno de toda clase de esfuerzos y sacrificios para conseguirlo. Había presenciado el suplicio intenso bajo el cual luchaba el ministro, o, para hablar con más propiedad, había cesado de luchar. Vio que se encontraba al borde de la locura, si es que ya su razón no se había hundido. Era imposible dudar que, por mucha que fuese la eficacia dolorosa de un punzante y secreto remordimiento, un veneno mucho más mortífero le había sido administrado por la misma mano que pretendía curarle. Bajo la capa de amigo y favorecedor médico, había constantemente a su lado un secreto enemigo, que se aprovechaba de las oportunidades que así se le presentasen para tocar, con malvada intención, todos los resortes de la naturaleza delicada del señor Dimmesdale. Esther no podía menos de preguntarse si no fue desde el principio una falta de valor, de sinceridad y de lealtad de parte suya, permitir que el ministro se encontrara en una situación de la que nada bueno, y sí mucho malo, podría esperarse. Su única justificación era la imposibilidad en que había estado de hallar otro medio de librarle de una ruina aún más terrible de la que a ella le había caído en suerte. Lo único posible fue acceder al plan del disfraz de Rogerio Chillingworth. Movida de esta idea, se decidió entonces, como ahora lo comprendía, por el partido peor que pudiera haber adoptado. Determinó, por lo tanto, remediar su error hasta donde le fuera posible. Fortalecida por años de rudas pruebas, ya no se sentía tan incapacitada para luchar con Rogerio, como la noche aquella en que, abatida por el pecado y medio loca por la ignominia a que acababa de ser expuesta, tuvo con él la entrevista en el cuarto de la prisión. Desde entonces, su espíritu se había ido remontando a mayores alturas, mientras que el anciano médico había ido descendiendo al nivel de Esther, o quizás muy por debajo de ella, merced a la idea de venganza de que se hallaba poseído. En una palabra, Esther resolvió tener una nueva entrevista con su antiguo marido y hacer cuanto estuviera en su poder para salvar a la víctima de que, evidentemente, se había apoderado. La ocasión no tardó en presentarse. Una tarde, paseándose con Perla en un sitio retirado en las cercanías de su cabaña, vio al viejo médico con un cesto en una mano y un bastón en la otra, buscando hierbas y raíces para confeccionar sus remedios y medicinas. Fin de la sección 17. Grabado por Lu G. Calderón.